Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá. Y en esta ocasión, ahora sí, ya como se los había prometido, después del Día de Reyes, ya nos venimos a un barecito a echar chéves. Ahorita ya los del podcast se pueden desfogar y tomar mientras estamos haciendo esta transmisión. Y para esta mesa, pues ya saben, su servidor el búho se encuentra aquí al habla y me encuentro aquí a la derecha con Jorge, que para este año promete 20% más de emotividad, de enjundia y 80% de sarcasmo. Emotividad no es sinónimo de hablar más. Bueno, aquí está papi, teniendo como propósito bajar de peso y no bajar la lonja al piso, sino tratar de adelgazar. Solo quiero hacer un comentario del entorno en el que nos encontramos. Es una tipo terraza, nada más que estamos aquí a la intemperie y ahorita el clima pues no es tan benigno. Está haciendo un frío, pero con las bebidas que estamos entrándole nos va a calentar el cuerpo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de esta emisión. Vamos a hablar del teléfono. Sí, ustedes pueden pensar que el teléfono pues es un tema descabellado, tonto, incluso ridículo en esta época, pero nos vamos a enfocar a esas historias que giran alrededor de un teléfono. Un teléfono público, un teléfono de casa, un teléfono celular en estos últimos tiempos. Entonces no sé si quieran empezar a comentarnos alguna anécdota o algo sobre el teléfono, Jorge. Mira, la idea de que trajéramos este tema al podcast de No le digas a mamá era nosotros como integrantes de la mesa, cómo hemos vivido la evolución de ese medio, ¿sí? Desde el hecho de que te instalan el teléfono en tu casa y cómo es el actualmente el problema de tener teléfono en tu casa es que siempre te están llamando o del banco para ofrecerte alguna oferta, que hagas algún pago para que te den algún servicio, que te hablan para encuestas de partidos políticos, telemercadeo, y pues es muy molesto. Actualmente no sé cómo se conduzca la gente, pero en mi casa es muy molesto estar recibiendo ese tipo de llamadas, o he de pensar que hablan a mi casa porque muchas veces hablan como número equivocado. No sé si anteriormente ese número lo tenía otra persona o qué pedo con eso. ¿Qué me podrían decir al respecto? Pues eso que comentas, pues sí es cotidiano en algunas familias o con algunas personas, pero siento que para nuestra audiencia, ustedes chavos que nos escuchan, tal vez esto de teléfono de casa no sea algo que les competa o algo que tenga que ver con ustedes, porque más bien imaginándomelos, pienso que ustedes están pegados más al celular que al teléfono de casa. En cambio, nosotros los miembros de esta mesa, los que estamos aquí, nos tocó vivir esa generación en la que todavía no existía el celular, en la que esperabas esa llamada de esa chica, esa llamada de, no sé, con una buena o mala noticia de algunos familiares, o incluso esas llamadas sorpresa de amigos que habías dejado de ver y de repente decían, oye, conseguí tu número con fulanito y quería contactarme contigo. No sé si papi quieras hablarnos algo al respecto. Una de las cosas que dices, Búho, es que por ejemplo en mi casa nunca ha habido mucha tecnología y yo durante mucho tiempo tuve el teléfono, el clásico teléfono de cable, que mis padres no se deciden en cambiarlo por el inalámbrico. Y cada vez que había una llamada interesante como una exnovia, un amigo o algo así, tenía que estar en la sala, en medio de la mesa hablando con él. Pues obviamente era bastante incómodo. Otra de las cosas que por ejemplo recordando de algún evento como cómico por el teléfono sería de que el clásico teléfono hamburguesa, el teléfono tenis. Ese del teléfono de hamburguesa lo recuerdo en la película Juno, que la protagonista en su cuarto tenía su teléfono hamburguesa. Y retomando lo que decías, papi, eso de que te llamen al teléfono de casa y ese teléfono que no era inalámbrico, sino que era alámbrico, me imagino que, como dices, era incómodo para ciertas cuestiones sociales, estar ahí delante de tus papás hablando de temas picantes o hablando con esa cotidianidad con tus amigos, pues era muy incómodo, ¿no? Incluso era imposible. Incluso también retomando un poco más que anécdota, una escena de la serie Malcolm en el medio, cuando Lois y Hal están hablando y dicen, sí, ¿recuerdas esos teléfonos de disco? Dice, te tardabas más en marcar, pero tenías tiempo para pensar lo que ibas a decir. En cambio ahora nada más haces pic, pic, pic y ya estás hablando sin saber ni de qué. No sé si quieran comentar más sobre esto. Bueno, es divertidísimo, por ejemplo, esas escenas de que daba tiempo de, por ejemplo, un video de los desacados. ¿Cómo se llama la rola, Jorge? Dale. Más de lo que te imaginas. Donde está la cabina de teléfono supuestamente inglesa y él pidiéndole que no se olvide y ella en Londres o... que era Londres, ¿verdad? Londres y más de lo que te imaginas. Ficotando me fascina. Oye, más de lo que te imaginas. Me está portando mal y me fascina. A mí me encantaba esa rola. No sé, aquí está uno de los miembros nuevos. Bueno, te paso primero a Cuervo para que... Ah, no, a Búho, para que lo presente. Pues bien, sí, escuchas, quería presentarles a un invitado que tenemos, que de hecho espero se vuelva asiduo a este podcast. Y antes de presentarlo, me gustaría nada más comentar algo para nuestros escuchas. ¿Qué cosa no le dirías a mamá? Lo presento aquí con ustedes, ¿está? Chema, mucho gusto, ¿cómo andan todos? Aquí promocionando un ratito nuestra asociación civil, que se llama Happy Zona C, que próximamente va a derrocar al Teletón. Honestamente, así honestamente, y va a ayudar a mucha gente. Mucho gusto, caballeros. Y retomando lo que te decía, volviendo a la misma pregunta, ¿qué cosas has hecho o harías que no le dirías a tu mamá? Mamá, agarré dinero de tu cartera para comprar condones porque no tenía dinero. Ok, bueno, pues ya lo escucharon. Retomando la interesante comentario de Papi, que nos hablaba de esa canción muy tropicalosa, por así decirlo, de Cabina de Teléfono. Recuerdo también una canción de esta agrupación Aerosmith, una rola que se llamaba Sweet Emotion, que después a ver si la pueden encontrar en YouTube, si no la vamos a poner en nuestros espacios sociales, en la que el video es un claro homenaje a esta película. No estoy seguro de exactamente de qué época, de los 80s, pero es 80era la peli de Buscine Riz o Riz Buscine, con el actor Tom Cruise, que sale en calzones bailando. Y bueno, y lo que les comentaba de esta canción de Sweet Emotion de Aerosmith es que el video es un claro homenaje a esa película. Y básicamente no sé muy bien de qué trate la letra, pero el video trata de un chavo que está hablando a una hotline, a una de estas chicas que nos motivan auditivamente por el teléfono, en esta cuestión del sexo telefónico, ¿no? Entonces, el video trata de eso, de que está hablando con una chica muy atractiva, con una voz muy dulce, y va intercalado con escenas de la banda Aerosmith tocando en vivo. Y al final, para nuestra desgracia, caballeros, la supuesta chica guapa no era tal, sino más bien era pues una señora ya con hijos y familia que estaba planchando mientras estaba teniendo sexo telefónico con el protagonista del video. No sé si quieras comentar algo, Papi o Jorge. Obviamente, cuando hablamos de esas llamadas así como candentes en la noche, yo me acuerdo que tenía una ex tipa que a mí me encantaba que me hablara borracho en la madrugada, que me despertara, que me dijera cómo estás, cómo te va en tu día, y obviamente súper modorro, y de repente se tornaban esas pláticas nocturnas bastante eróticas porque empezaba a decirme, oye, si hacemos una sexo llamada, y me decía, bájate la mano poco a poquito, toca al animalón. No sé, Chema, si tú quisieras decir algo de eso, hacer una sexollamada o un encuentro cercano al tercer tipo por teléfono. Fíjate que no me ha tocado hacer una sexo videollamada. Digo, sexollamada, me ha tocado hacer una sexo videollamada ahí por el Skype de Facebook, esto que se puso mucho de moda. Y está bien, porque es sin compromiso. Enseñas, te enseñan, juegas, te ríes. Y todo en tu cuarto, sin salir de tu hogar. Es bonito. Retomando lo que dices, pues sí, la cuestión ahorita ya con el avance de la tecnología, de que ya incluso los celulares que ahorita se conocen como smartphone tienen pues básicamente tienes una computadora ahí en tu teléfono, tienes esta ventaja de que puedes hacer videos y con los nuevos servicios y todo. Pero retomando lo que decíamos, no sé si a ustedes les pasó que el hablar por teléfono incentivaba, no sé, tu imaginación, ¿no? Al estar hablando con una persona, y más en el caso, como decía ahorita Papi, de las sexollamadas o sexo por teléfono, pues ese morbo del ser humano, ¿no? De con solo oír una voz, imaginarte cómo será esa chava, qué estará haciendo, en realidad estará acostada en la cama como me dice, o sea, incentivado tu imaginación. En cambio, ahorita ves un video, e incluso ya los videos también pueden estar trucados, ¿no? O sea, puede ser de que metan la imagen de una chava muy guapa y todo, y en realidad sea la voz de una chica poco agraciada. Acuérdate, Búho, que ya hay extras de pecho, extras de nalgas, o dobles de nalgas, extras y las cambian. O sea, en realidad no sabemos si son las nalgas de nuestra actriz favorita. Yo, por ejemplo, recientemente compré la revista H, donde sale Ariana Díaz, y digo, no, está photoshopeado el asunto, pero uno se hace la ilusión que en realidad es ella. Otra cosa que yo quisiera también compartir de lo del teléfono es también Un capítulo que vi de La Dimensión Desconocida, donde el niño está, ama a la abuelita le regala en su cumpleaños del niño un teléfono y la abuelita ese mismo día muere y le hace una promesa al niño diciendo que nunca lo va a dejar solo. ¿Y qué creen? Pues que la abuelita se comunica por el teléfono juguete, esos teléfonos con la nariz roja, y de repente el niño acá se ve el niño bien friqueado hablando por teléfono con la abuelita, y la mamá y el papá dice, ¿con quién estás hablando? No, pues con mi abuelita que se comunica por mí por ese teléfono. Y dije, madre. Sí, no, hablas de las llamadas de ultratumba, ¿no? Sí. Pero ese tipo de, también de anécdotas es muy recurrente en las fusiones telefónicas, incluso los veladores o gente que tiene trabajos nocturnos, ¿no? Ha comentado que le han suscitado llamadas en las que solo se escuchan jadeos, escuchan susurros, aunque también puede ser un pervertido, ¿no? Que está ahí haciéndole la mala hora. O puede ser Stevie de Malcolm en el Medio, que tarda mucho en decir lo que quiere decir, como le pasa en un capítulo a Lois. Pero bueno, yo lo que quería comentar, y fue algo que mencionó Papi hace rato, era esta cuestión de esas llamadas que él decía que una amiga le hablaba ya en estado de inconveniente, en estado de ebriedad. Pero ¿qué pasa cuando uno es el que está ebrio y hace llamadas de noche? Quisiera que me comentaran algo al respecto, porque es la sustancia de este tema. ¿Era lo bueno de los teléfonos de ruedita o cómo eran los teléfonos de disco? Pues de que de repente estaba pero no le atinabas y pues marcabas otro teléfono, pero ahora ya lo tienes acá como de favorito, sin friega ya puedes comunicarte. Yo siempre hago cuando estoy deprimido y veo una vieja antes y siempre dejo el celular en mi casa o le quito todo el crédito para yo no hablarle. No sé si tenga algo que decir, Chema. Lo bueno aquí para las mujeres es que si uno les marca ebrio, quiere decir que uno está pensando en ella, porque cuando uno está borracho, no, tu mente no está cuerda, así que lo único que piensas es en ella, así que ellas deberían de sentirse muy halagadas cuando un caballero aquí como Papi les marca en la noche, insinuándoles acción para que ellas se sientan halagadas. Bueno, eso está bien, pero ¿qué pasa si se trata, por ejemplo, de una exnovia? Ahí ya no estaría tan chido, ¿sí? No sé. No, es espantoso. Yo muchas veces he cometido ese error y pues suena pavoroso, porque después al día siguiente que cometiste ese error y que la chava no te contesta o te contesta y dice, ¿y qué quieres, güey? O sea, ya cortamos, ya supéralo, ya tengo viejo, o sea, o ya me acosté con tu amigo y ya le mandé, qué sé yo. Ese tipo de cosas que no le pasan a cualquiera, solamente a mí. Pues al día siguiente te tienes con un remordimiento y checas su teléfono y dices, maldita sea, 10 llamadas y 5 bloqueadas o 5 apagadas y... Es muy triste. No sé si quiere comentar algo, Chema. Pero es que lo peor de todo de cuando haces esas llamadas es que tú te creas toda una historia en tu cabeza cuando no estás consciente. La tipa se tarda en contestarte 2 minutos y tú ya te hiciste una historia de se fue con otro tipo y se revolcó con medio mundo y tú no sabes qué hacer, si ir a su casa, si llamarle. Por eso es lo que tú cuentas de 20, 30 llamadas y pues se chinga tu saldo. Eso es lo que pasa. Aunque me imagino también a la inversa funciona similar, ¿no? Esa chava que está más que llamando, esperando esa llamada del chavo, ¿no? Chavo que le gusta, que lo conoció en tal fiesta, en tal lugar, intercambiaron número de teléfono y no le habla. Aunque ya ahorita lo coloquial es que ya no se intercambian celulares, ¿no? Ahora es, pásame tu dirección de Facebook, tu correo electrónico, tu Twitter... Aunque siento que eso ya ha cortado esta cuestión de la voz. Para mí, escuchar la voz de alguien, tal vez si no lo tengo presente, puedo notar su estado de ánimo, saber si está ebrio, saber desde dónde me está hablando, si se escucha ruido. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Bueno, afortunadamente yo tengo, entre fortuna y infortuna, que siempre cuando escucha mi voz por teléfono dice, este tipo ha de estar súper atractivo, guapo. Y ya cuando me ven dice, no, es estar a punta de la verga. Pero sí es cierto, de repente ese contacto con la voz de otra persona, del lugar, de la emoción que tiene o de la forma en cómo expresa las palabras, se ha perdido. Yo recientemente conocí una chica y ya todo esto a través de mensajes. Entonces es el mensaje como que es algo frío y cobarde, porque puedes mandar un mensaje de que hola, ¿cómo estás? Y te ahorras como que el tono de indiferencia y es más impersonal. No sé si Jorge quiera decir algo. Yo quisiera regresar un poquito atrás en relación a este tema. Ya lo habían comentado. ¿Qué pasa cuando el darse el teléfono, el que tú le des el teléfono a una chava o ella te lo dé a ti? Aquí son de las cosas que aprendemos muy al principio de esto de las relaciones interpersonales, es nunca cometas el error de no pedirle el teléfono a la chava. Ella te lo tiene que dar. Porque si tú le das tu teléfono, pierdes tu tiempo, te puedes pasar toda una vida esperando, nunca te va a llamar. Y eso a lo mejor ya ahorita es sentido común, pero yo siento que es importante recordarlo. En algún momento nos pasó a todos, no sé, papi, ¿qué puedes decir sobre eso? Fíjate que yo seguí un consejo de un amigo que no está aquí, que bueno, fuimos al DF y me dijo, güey, si te gusta una vieja, pídele el teléfono, pídele algo, porque para que te la vuelvas a encontrar en plena metrópoli va a estar perrísimo, entonces aprovechalo. Y está más chido porque una gran ciudad, pues es muy raro que te baten 2-3 veces la misma vieja. O sea, hasta eso está más a gusto de que te baten y ya no la puedes saber en tu vida, excepción que el pinche destino te las cobre. Aunque como comentas, está muy bien eso de pedir el teléfono, pero no tienes la certeza de si te está dando el teléfono real o no. No falta que hablas y dicen, bueno, funeraria González, ¿qué se le ofrece, no? O algún tipo de cuestión, ¿no? También ahorita volviendo a eso, recuerdo las típicas bromas, ¿no? Cuando empezó esto de la telefonía, al menos en la ciudad ahorita donde nos encontramos, una de las provincias de aquí del país, la telefonía llegó un poco atrasada a lo que es la diferencia de la capital. Entonces lo de las bromas telefónicas, todavía recuerdo en la época de los 90s, era muy típico que hablaran a tu casa o tú hablaras y de repente te hicieran bromas de, oigan, ahí vive fulano de tal, o te hablaran a destiempo. No sé si a ustedes les tocó ya sea hacer ese tipo de bromas o que les hicieran. Papi, no sé si quieras comentar. Yo, no tanto así, pero me acuerdo mucho de lo que hacía Bart Simpson en Los Simpson, que siempre le habla a Moe y siempre saca un chascarrillo de que, como que, ¿qué dice, Jorge? ¿Se encuentra? Es que, no sé, es difícil recordar en este momento. Sí, como un capítulo cuando le dice, oye, está Aquiles, se apellida Bailo, Aquiles Bailo, y ese tipo de cosas. No sé si tú, Chema, hiciste alguna vez alguna broma por teléfono o te hicieron alguna broma. De hecho, sí, fui muy, muy bromista por teléfono, desde las clásicas bromas de aquí es lavandería o las clásicas bromas a mi mamá, diciéndole que secuestraron a su hijo. Esas eran buenas porque pues yo le hablaba desde mi cuarto y mi mamá salía gritando bien asustada y eso era muy gracioso para mí. Aunque como comentas, ¿no? Ahorita también el teléfono ya es una arma de doble filo porque se puede usar como para extorsión. Ahorita que comentas esta cuestión de los secuestros express, ¿no? Que se hacen vía telefónica. Estamos en una época en que ya no creemos ya ni en la voz. Antes teníamos un poco esa certeza de decir de esa persona que está al otro lado de la línea es una persona seria o que quiere hablar con nosotros, y ahora ya no tenemos esa certeza. No sé si es por esta evolución de los medios, esta cuestión de que ya la comunicación es muy fácil o muy rápida. Sí, se vuelve complicado. En mi caso, yo quisiera mentarle madres a toda esa gente que habla desde algún banco, algún servicio que te ofrecen. Finalmente no lo hago porque digo, bueno, es su trabajo, me estará molestando, pero pues no tiene esa intención. Y en cambio, cuando lo hace gente como de encuestas de partidos políticos, quizás por la costumbre de que tengo como ese respeto, no lo hago, pero en algún momento he tentado hacerlo. Nada más un pequeño tip: si quieres evitar que te sigan molestando, suscribe tu línea telefónica a la lista de Profeco y con eso ya te van a dejar de molestar. Y bueno, chavos, pues vamos a escuchar la siguiente canción que tiene que ver con este tema del teléfono. Escuchemos lo siguiente. Thank you. Bueno, chavos, pues ya volvimos de esta estupenda canción y aquí Chema nos tiene un dato friki, de alguna manera, por así decirlo, del teléfono. El dato friki, ahorita lo acabo de escuchar por Chema y me agüitó mucho porque el tazo que tenía del coyote como Graham Bell ya valió madre. Miren, aquí un dato curioso. Todos pensaríamos que Alexander Graham Bell, en compañía de Lisa Gray, en 1876, inventaron el teléfono. Pero el 11 de junio del 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución 269, donde se le reconoce a Antonio Meucci, que le llamó teletrófono. Esto en 1871. Eso lo hace a él el verdadero inventor del teléfono. Pues retomando lo que decía Papi, todos esos tazos o monografías donde decía que Graham Bell hizo el teléfono, incluso maestros, Plutón ya no es un planeta y el teléfono no fue de hecho por Graham Bell, sino como lo comentó Chema. Jorge, no sé si querías continuar con esta cuestión del teléfono. Sí, mira, algo que dejamos un poco de lado antes del corte era, preguntaban que qué tan serio era o qué tan verídico era que una chava te diera su número, qué tan seguro es. Aquí la cuestión es, el problema no es tanto si te lo da o no te lo da, sino que una chava que ya conoces, que dices, pues es real su teléfono, o sea que hay una cierta relación, un cierto contacto. Aquí yo el siguiente pero que pondría es, ya me dio su teléfono, yo le marco, me responde y empezamos pues una relación, ya sea de vernos o de por teléfono. Pero ¿qué pasa cuando va avanzando esa relación, no digamos de noviazgo, sino de amistad, y llega el momento en que tú esperas esa llamada? Para mí también es muy proverbial ese esperar la llamada. Papi, ¿podría decirnos algo al respecto? Me vas a deprimir. No, esa llamada que nunca llega, tipo así como canción de Penélope, de que está esperando en la vía del tren que llegue su amor y llega ya todo ruco y decrépito. Y me ha pasado, yo sigo esperando la llamada de esa cabrona que se llevó mi Xbox y hasta la fecha. Pero pues es sumamente, incluso hasta teatral, así como del teatro del absurdo, que estás como que con el teléfono esperando esa llamada. Hay un cuento japonés donde hay una persona loca que trae un teléfono, pero el teléfono solamente está el puro cable y lo sigue arrastrando esperando que la persona llame, cuando es físicamente y electrónicamente imposible que le pueda llegar a hablar. Quizás ahí lo que podría ocurrir es que le llegue la llamada de ultratumba, sería lo más probable en ese caso. Y retomando esas llamadas de ultratumba, lo mismo pasó en esta serie de The Walking Dead, al personaje del comisario Rick, cuando estaba en la prisión, que recibe esta proverbial llamada de Lori. Pero básicamente queremos entender que esto se refiere a una metáfora, ¿no? El tipo estaba loco, necesitaba pedirle perdón a su esposa porque se habían peleado y estaba esperando esa llamada, esa llamada que para algunos de nosotros puede ser aprovechar estos momentos para hablar con nuestros seres queridos, con esas personas que no hemos visto, familiares, amigos que estamos distanciados con ellos, que no nos cuesta más que levantar la bocina y ya no es discar los números, simplemente teclearlos, incluso ya no físicamente, es virtual en los smartphone. No sé si quieres comentar algo de eso, papi. Yo los tengo bloqueados, entonces prácticamente no les pienso hablar. Pero por otro lado también, esa espera de llamada, por ejemplo, en uno de los capítulos de Cuentos de Ultratumba, donde narra la historia de esa persona que baja el switch en la silla eléctrica y todos los convictos están esperando esa llamada del gobernador para que los, no tanto que lo libere, sino que postergue la ejecución. No sé si alguien quiere hablar de eso. Pues sí, o sea, como dices, o sea, es un medio de comunicación. Una llamada puede cambiarlo todo, ¿no? Una llamada puede impedir una ejecución pública, puede terminar una boda. Últimamente son los recursos que salen en las telenovelas, ¿no? Que les llaman para terminar las bodas. Yo les tengo una pregunta, caballeros. ¿Facebook o teléfono? ¿Qué es lo que en estos momentos ustedes utilizan más? ¿Qué es lo que tú, papi, utilizas más en estos días? ¿Facebook o teléfono? Yo utilizo más el teléfono, aunque tengo miedo de que me hable Stormy Tormenta, el del programa, del comercial. Y pues obviamente yo estoy con la mentalidad de que si alguien me habla diciendo que es mi hija o mi hermana, y yo dije, ah, pues no tengo hermanas, pendejo. Entonces pues ya simplemente le cuelgo, como bien lo dice el ejército. Y en cuestión de Facebook, híjole, yo tuve una amarga experiencia con Facebook porque me enamoré de una tipa y la tipa resultaba ser un tipo alto, barbudo y cero sexy, pero pues tuve que deshacerme de esa amistad porque pensaba que era una mujer. Y bueno, aquí que metieron este tema, esta dicotomía entre el teléfono contra el versus el Facebook, para mí sí es fundamental hacer esa distinción, porque sigo pensando que el teléfono tiene mayor cercanía. Hablas de lo que quieres decir. decir. Y quiero aclarar, en esta mesa que estamos platicando, la única persona que no tiene Facebook es Jorge. Bueno, ya eso les dirá un poco cuál es mi predilección respecto a la pregunta de nuestro compañero. Estimado Jorge, ahora la pregunta es para usted. ¿Cuántos años tiene? Me estás balconeando aquí con la audiencia, pero como no me ven, pues tengo 30 años, ¿por qué? Ahí la respuesta, papi, de por qué no tiene Facebook. Las personas mayores de 30 años, está comprobado de que utilizan más el teléfono por... no porque no les guste Facebook, sino porque a veces ni lo han usado por no saber moverlo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú que ya casi vas a los 30? Yo quiero aclarar que ya tengo 30. Segundo, no estoy viejo. Tercero, sí lo sé usar, pero el problema sería que de repente cuando quieres conocer chicas o posibles amigas, de repente te sacas con cada basofia y cuando concertas una cita te das cuenta que la chica es totalmente diferente a la que se pintaba en Facebook. Yo retomando un comentario de papi que hacía hace unos momentos, la cuestión de usar o esa predilección por el teléfono tiene que ver más con esta cuestión que les comentaba tanto papi como yo, de esa cuestión de escuchar la voz. Al escuchar la voz puedes saber si te están mintiendo, si te están bromeando, si qué edad tiene la persona, te puedes dar una idea. Incluso puedes saber si es mujer, en el caso en Facebook te puede poner un perfil falso de hola, soy fulanita, y es un cuarentón que anda ahí haciendo como esta película de Closer, ¿no? Que andan haciendo ahí estas cuestiones de concertar citas y en realidad son hombres haciéndose pasar por mujeres y viceversa. Algo bien curioso, anexando lo que dice Chema, es que bueno, yo ahorita soy muy fan del programa de Catfish, que pasa por MTV, que en realidad es un tipo que se la pasa investigando las posibles parejas por Facebook, pero llega el momento que tarde o temprano se pasan del teléfono y quieren comunicarse, como que es el contacto más personal, pero al final de cuentas siempre, siempre pasa como que llegan a un punto como que es más cálido el teléfono, como que escuchar la voz o incluso por Skype. Ahorita que comentaban esas como traslaciones a otros medios, en una serie que me gusta, que se llama Mentes Criminales, hacia las últimas temporadas uno de los personajes, el llamado Dr. Reed, tiene una relación telefónica con una chava con la que casualmente solo puede hablar una vez por semana y desde un teléfono público, y cada vez, como que es una cuestión muy complicada porque más adelante en la trama se va a ver que la chava es acosada por un posible serial killer, y entonces para cuidarse de que lo rastreen tienen que estar moviéndose de teléfono para que puedan comunicarse. Y es muy emotivo, yo creo que en esa serie trataron como de rescatar esa parte de una relación a través del teléfono, y lo logran en esa serie. Otra ventaja, si de alguna manera significativa, del teléfono, es que cuando estás en el teléfono solo puedes estar en eso, a menos que sea esta cuestión, como ya decía Chema, de videoconferencia o ese tipo de cosas. Al estar hablando por teléfono, nada más estás concentrándote en la plática, en la charla, y en cambio al estar en Facebook puedes estar en Twitter, puedes estar en los videojuegos del Farmville y ese tipo de cosas, o viendo videos en YouTube y a la par contestando aleatoriamente. Una cuestión que a mí me desagrada un poco de las redes sociales o del chat incluso, es de que aunque uno pensaría que es una cuestión en vivo, en momento real, los jóvenes de ahora tienen una dinámica de que cuando estás hablando con ellos vía redes sociales o chat, respuestas o los textos son diferidos. ¿A qué me refiero con esto? Que tú les preguntas, hola, ¿cómo estás? Pasan 5 minutos y después te dicen, bien, aquí estoy, no sé, viendo la televisión. Y entonces tú te preguntas, oye, pasaron 5 minutos y nada más estaba viendo la televisión, ¿por qué no me contestaste? Cambian una llamada, la comunicación es más fluida, es vis-a-vis, bueno, de alguna manera no vis-a-vis, sino de sonido con sonido, o sea, es más, la correlación es más directa. Y en cambio en Facebook, con esto de que puedes meter monitos, iconos y imágenes, agregar videos, o sea, ya la comunicación está un poco viciada, incluso puedes fingir tus estados de ánimo. En cambio la voz no, a menos que seas un actor profesional o que tengas un dominio de tu doble personalidad o doble cara, pues puedes fingir la voz en el teléfono, ¿no? Es una cuestión que no se puede hacer. Y vuelvo, ahora hago inversa la cuestión, tú Chema, ¿más Facebook o teléfono? Fíjate que yo no tengo de otra, yo soy más Facebook. ¿Por qué? Primero, porque estoy aquí encerrado en mi trabajo 8 horas, y segundo, no tengo saldo. Pero Mi pregunta aquí, yo ayer que estaba hablando aquí con papi, me contó una anécdota de cómo consiguió su celular, cómo consiguió su teléfono celular, y eso me llamó mucho la atención. Me gustaría que él les cuente su anécdota de cómo consiguió ese teléfono. Bueno, yo sé que muchos de ustedes me van a meter la madre, pero fui de los pocos que vendió la patria al PRI porque me regalaron un celular de 300 pesos con 200 pesos de tiempo aire, y pues me dijeron que nada más fuera a votar y que me iban a regalar el celular y que les marcara de mi celular que me acaban de regalar. Entonces fue bastante práctico, aún lo tengo. Son esos celulares que te venden los Oxxos súper baratos y que se cargan con el sol. Yo, aprovechando este programa telefónico, quisiera preguntarle a la audiencia que si a alguien le interesa un iPhone 4 de 32 GB, lo estoy vendiendo, si alguien quiere contactarme, puede hacerlo, o si quieren donar dinero para que papi tenga un teléfono decente y ya no esté vendiendo llegándole al PRI, también puede comunicarse con nosotros. La forma de contacto, ya lo saben, ahorita no tenemos Facebook precisamente porque estamos en esa dicotomía, pero tenemos Twitter. Nuestro Twitter es @noledigas_mamá, y también nos pueden contactar por nuestro correo, que es ducadencia@gmail.com. No sé si Jorge querías retomar esta cuestión telefónica. Yo no me conocía esa anécdota de papi, no sé por qué razón no me la platicaría si somos íntimos, pero si a esas vamos respecto a anécdotas de cómo conseguimos el teléfono, y hace rato que Chema me preguntaba mi edad y que si tenía Facebook o no tenía, aquí la cuestión es que el celular que actualmente traigo, tengo apenas un año que le puse chip, y antes de ese año lo tuve otro año, no funcionó, estaba bloqueado el chip y lo usaba nada más porque tenía, captaba el radio y lo usaba como audífonos. Y la cosa es que este teléfono lo adquirí porque un pariente se lo encontró tirado y me lo regaló. Entonces ya sabrán cómo es esta cuestión de cómo estamos retrasados con respecto a la tecnología, los miembros del podcast No Le Digas a Mamá. Bueno, esto ya más que mesa se volvió confesionario. También les voy a contar la anécdota de cómo conseguí este teléfono. Al igual que Jorge, bueno, a diferencia de él, yo no uso mi teléfono como iPod o como iShuffle o un reproductor de música. Este teléfono ya tengo ya varios kilometrajes, varios años con él, y fue un regalo de un amigo que de hecho ya han escuchado en el podcast Enigma. Si me estás escuchando, gracias por este celular, que es monocromático, así que lo puedo usar a la luz del sol y puedo ver los contactos. Y bien, después de estas pequeñas confesiones, bueno, Chema, ¿querías confesar algo más? Una pregunta, ya viendo los modelos de sus celulares, veo que todos tienen algo en común: el juego de la viborita que tomaba los puntitos, que se llama Snake, que cada puntito cuesta 9 puntos. Mi pregunta para ustedes, caballeros: ¿cuántos puntajes han hecho? ¿Cuál es su mayor récord? Pues yo, como soy un geek o ñoño para los fans del podcast, ya he llegado como a 2000, creo que es mi máximo puntaje ininterrumpido, de esas de que te quedas jugando. Ah, les quiero aclarar, esto de los juegos de celular solo lo uso cuando estás así como que esperando, haciendo fila en algún dependencia de gobierno, que estás esperando un pago, un trámite, y que no tienes nada que hacer, que no traes una revista a la mano, o como Jorge, que pues no tienes dinero y no tienes tu iPod o tu iPhone, y él se pone a escuchar música. Yo en mi caso me pongo el puntaje del Snake, incluso el de la ardillita, que tienes que ir brincando de peldaño en peldaño, pero es en monocromático, ¿no? No gasto RAM, no necesito que el nuevo procesador Snapdragon y que el sistema Android Jelly Bean o Wannabe y ese tipo de cosas. Siento que un teléfono es para eso, ¿no? He visto tantos chavos que le digo: oye, ¿qué hora tienes? Y pasan como 5 minutos para que me den la hora porque no saben configurar su smartphone, ¿no? Mucha tecnología, tiene reloj, tiene hasta Wi-Fi, pero si les pregunto la hora, no saben decírmela. En cambio, yo nada más es, saco mi celular en su pantalla monocromática de 32 píxeles o 16, no sé la verdad, y me puedo enterar de la hora. Yo no necesito nada más, y cuando migre a una plataforma ya más decente, será porque ya los videos sean gratuitos. Respondiendo a lo que dice Chema, lamentablemente mi teléfono no tiene el de serpiente, tiene uno que se llama Super Jewel Street o sabe qué, y lamentablemente no sé cómo jugarlo. Entonces, si me podías explicar el juego, pero no sé qué juego tiene este Jorge es el de serpiente o cuál tiene? Mira, aquí es curioso porque hasta este momento que me está diciendo yo ni sabía que traía juegos. Yo nunca, sí había visto gente que jugaba ese juego de la serpiente, pero yo nunca me había pasado por la mente usar mi teléfono para jugar ese juego. Ahora, ya que nos puso en evidencia Chema, se la voy a revirar. Chema, ¿te has preguntado cómo tu celular, smartphone, puede girar la pantalla? ¿Cómo funciona ese mecanismo? ¿Toma fotos con la cámara? ¿Usa un sensor de mercurio que al girarlo se mueve? ¿O cómo funciona? Es una pregunta muy interesante para alguien que le gusta la tecnología. Buena pregunta, de hecho por eso lo quiero vender, porque no sé ni cómo se usa. Para empezar, yo quisiera unirme a su club, del PRI, porque pues yo no tengo saldo y quisiera tener saldo alguna vez en mi vida. Así que repito, al 449-210-2909 se comunican y se pueden llevar un iPhone 4 de 32 GB, porque repito, no sé cómo moverle, no sé cómo funciona. Yo le aprieto, cuando me meto algo que no le sé, le aprieto el botoncito este que tiene un cuadrito hasta el fondo y se sale. Ya, chingué, ya. Esta mención es sin fines partidistas. La información contenida en este podcast es responsabilidad de sus autores. Y bueno, ya nos habíamos salido un poco del tema. Para recapitular, quería regresar a esta cuestión, ya que nos balconeamos aquí cada uno de nosotros. Yo quería platicarles precisamente sobre el hecho de que yo a veces, antes de tener yo mi propio celular, para marcarle a personas que tenían celular, yo les marcaba desde un teléfono público. Y aquí sería como para englobar todos los aspectos de este aparato. ¿Quién de ustedes todavía usa el teléfono público? Recordando lo que tú dices de teléfono público, pues lo interesante es de que rara vez se utiliza, aunque sin embargo volvimos, ya antes estaban los de tarjeta, que tenías que comprar una tarjeta de 30, 20 o 100 pesos, y ahora ya, gracias a José Luis Morales, con la línea, con las naranjas, ya puedes marcar de moneda. O sea, como que volvimos otra vez a los teléfonos públicos de moneda, que son económicos. Eso sí, yo cuando me quedo sin crédito y trato de marcar, busco un teléfono público. Pero lo interesante es que una de las cosas que también nos pasa con los celulares es que tú haces la cita con una chica, con un amigo, y tú cuando ya estás en el café esperando que llegue, te marca, te manda un mensaje, te dice, ¿sabes qué? No voy a poder llegar. Hijo de su Pink Floyd. O sea, eso es como que lo impersonal. O sea, si tienes una cita, pues la respetas y no te dejan esperando como novia de rancho a que lleguen. Papi es un dolido de corazón, y por eso, si se fijan, todas sus anécdotas son de su exnovia que lo dejó dolido. Pero aquí, retomando el tema de si utilizamos todavía los teléfonos públicos, yo en lo personal sí los utilizo, pero nada más con una persona. Se llama Marino Anselmo y vende nieves en el Encino, y le marco de un teléfono público porque me debe dinero, porque cuando le marco de mi celular no me contesta porque reconoce mi número. Así que si le marco de un público tiene que contestar y ya le cobro, no me paga. Si lo ven, díganle que me pague. Por si nos están escuchando apenas en este momento, no es el talk show de Laura en América o Rocío Sánchez Azuara, es el podcast de No Le Digas a Mamá. Y retomando esta cuestión de comentaban del teléfono público, lo que decía Papi es muy cierto, ¿no? Ahora, con la comunicación tan más fácil, más fluida, ya la gente ya no es tan responsable de sus actos, ¿no? Antes yo recuerdo que la gente marcaba de un teléfono público, de un teléfono de casa, y quedaban de verse a una hora, y a más tardar a los 15, 20 minutos se encontraban, ¿no? Y ahora ya con esta facilidad de que tú puedes cancelar un evento o crear un evento, incluso es a la inversa, ¿no? Hay gente que sale del trabajo, no hay plan previo, todos se conectan a estas cuestiones del WhatsApp o de mensajes gratis por celular y dicen, ¿sabes qué? Hoy en tal antro nos vamos a juntar. Y los planes se arman más fácil, ¿no? O sea, es una arma de doble filo, porque a la vez de que puedes planear cosas más rápido, si tienes un smartphone puedes estar conectado en el preciso momento, compartir tus vivencias con la gente en tiempo real, en esta cuestión del Twitter o del Facebook. Al mismo tiempo se vuelve peligroso, porque no sé si les ha pasado a ustedes que en cuántos conciertos va uno y ya la gente, en vez de estar viendo al artista, un artista que no ha venido a tu ciudad, que muy difícilmente lo vas a volver a ver, y la gente ya no está mirando al artista, está viendo la pantalla de su celular, donde está viendo en un, no sé, en un cuadrito al vocalista preferido en 2 centímetros, ¿no? O sea, esas cuestiones de cómo la tecnología nos ha cambiado, esto que decía Jorge de que usar el teléfono público, o sea, volvemos a lo mismo, tenía sus ventajas y tenía ciertas cuestiones, ¿no? De que si no encontrabas a la persona en el momento hablándole a su casa, es que no estaba y punto. Y en cambio ahora, el chavo puede estar, no sé, en el hospital, puede estar en una reunión familiar, en incluso un médico, no sé, en plena operación, aunque lo tiene en vibrador, y le están hablando, ¿no? O sea, esta cuestión de la tecnología nos ha cambiado. Incluso cuando estás en un motel con una vieja y estás todo encuerado y de repente te suena el celular y ahí vas acá en pinche pelotas buscando el teléfono, pues obviamente dejas acá que siga marcando. Esa opción de no contestar, por ejemplo, yo me uno a la petición de Chema de que lamentablemente cuando haces un negocio con alguien y la otra persona te queda mal, fácilmente te puede cambiar el celular, te puede bloquear, lo puede apagar y ya te quedaste como el chinito nada más mirando. Y bueno, regresando un poco para darle tantita iconografía a esto del teléfono público, porque quizás las nuevas generaciones ya no están tan habituadas, ven esos objetos cuando van pasando en las calles del centro o en algunas colonias. Y bueno, la importancia del teléfono público, además de medio de comunicación, funcionaba para seriales, para películas. No sé si se preguntan antes cómo se cambiaba Superman de ropa. Pues Superman se cambiaba en una caseta, pero en esta película de los 70s, como no encontró caseta, se metió a una puerta giratoria de un hotel. Y también quiero recordarles a Bill y Ted cómo viajaban en el tiempo en una cabina telefónica. Así conocieron al hombre de la guadaña. No sé si quieras decir algo, papi. Es súper divertido. También otra cosa que recordando de los teléfonos públicos es que, bueno, recordando lo que dice Chema, sí soy medio stalker. Entonces, a mí sí me pasaba que cuando estaba traumado con una vieja, iba a su casa a una cuadra y siempre había un teléfono público. Y le marcaba para ver si salía. Eso es el acechador. Sí, lo sé, perdón. Alicia, si me estás escuchando, pues era yo el que te marcaba fuera de tu casa y... Bastante interesante, Chema, no sé si quieres decir algo. Ahora, los teléfonos públicos se caracterizan por ser muy económicos, sirven mucho para emergencias, cuando te quedas sin saldo, cuando se te perdió tu celular, cuando necesitas marcar de urgencia. Pero, ¿ustedes pagarían $8,000 por un iPhone Diamond Rose Edition? Que ni siquiera vamos a saber moverle como yo insisto. ¿Para qué? ¿Lo comprarían ustedes? ¿Tú, papi, lo comprarías? Obviamente no, yo creo que mucho alcohol y viajaría, iría a muchos conciertos, pero ¿sabes lo curioso? Es que te da estatus. Eso pasa, por ejemplo, yo es que soy profesor y con mis alumnos me doy cuenta de que todos los días me piden el teléfono, mi teléfono, y digo, ¿por qué me lo pides si está bien chafa? Lo que pasa es que no tengo crédito, profesor. A ver, tienes un celular carísimo y lo utilizas para cualquier cosa, ya sea para tomarle fotos a las cosas de tus compañeras, para escuchar música, para bajar diferentes aplicaciones, para jugar, pero no tienes crédito. Que increíblemente la función primordial de un celular es hablar. ¿Qué onda con eso? Precisamente ahorita que dices cómo utilizan las nuevas generaciones el celular, que casi siempre andan sin saldo, preguntando, oigan, ¿quién tiene saldo para hacer una llamada, mandar un mensaje? Otro asunto es, yo que también doy clases, de repente a mí me molesta mucho que todo el tiempo estén ya con el celular ahí a media clase interrumpiéndote. Yo les pido de favor, no sé si es mucha molestia, el que lo pongan en vibrador. Yo no tengo problema de que salgan afuera del salón y contesten su llamada, pero no, están ahí interrumpiéndote, se vuelve molesto. Y en los cines, aunque te pongan el anuncio de apague su celular, te contestan a media llamada. Yo por lo menos todavía tengo la decencia de situaciones importantes, en una clase, en una conferencia, en el cine, o incluso si estoy con una persona que me interesa estar platicando, para mí es muy importante. Si a mí me interesa mucho la persona y sé que me podrían marcar, yo apago mi celular y me quedo platicando con la persona. También es mucho muy molesto que estás platicando con alguien y esa persona se la pasa entre medio que te pone atención, medio que contesta sus mensajes. ¿Qué piensan sobre eso? Pues volviendo a lo que comentas en clases, yo, señores diputados, legislen una ley que, así como los penales dicen que ponen antenas para bloquear la señal de la telefonía celular, háganlo en las escuelas. ¿Qué les cuesta? Caballero, eso es un error. Un grave error. Yo voy a defender a toda la audiencia joven, porque aquí los señores nos quieren atrofiar la tecnología, porque siento que aquí ya es una rebelión contra nosotros los jóvenes, porque ellos, yo insisto, no les saben mover a sus celulares y por eso quieren que todos estemos como ellos. Yo quiero aclarar, yo sé que los jóvenes dicen que es que me ayuda a desarrollar mis habilidades de motricidad fina, pero a ver, es como el chiste de que cuando le llega el niño con el papá y le dice, papá, ¿cómo hacías esas operaciones matemáticas? ¿Con qué instrumento? ¿Con el celular? ¿Con la calculadora? Y el papá le dice, con la cabeza, o sea, utilizaba la cabeza. Eso es muy cierto. Ustedes, caballeros, ¿creen que esto del avance telefónico, de redes sociales, afecta? Por ejemplo, yo en mi caso, yo me acuerdo que en la escuela yo sabía dividir. Ahorita ya no sé, o sea, yo utilizo la calculadora, utilizo la computadora, pero manualmente yo ya no sé hacer una división de tres fracciones. Volviendo a lo que decías, Chema, no es tanto atacar a la juventud, simplemente quiero hacerte una pregunta. De los aquí presentes, si en este momento, con el clima como estamos, se mojara su celular, o nos hubiéramos dado cuenta que cuando llegamos aquí a esta mesa, nadie traía celular, ¿quién de aquí, de esta mesa, lo lamentaría más? Empezamos contigo, Chema, que siento que eres el que va a dar la respuesta que espero. ¿Yo? yo lo lamentaría porque, pues, si se me moja, ya no lo voy a poder vender. Pero, yo también estoy muy de acuerdo con su punto de vista. Fuera, más allá de la tecnología, hay muchas cosas por hacer. Hay que salir a disfrutar del mundo, convivir, tener pasatiempos, leer, jugar ajedrez, hacer música, platicar con la gente, socializar. Todo eso te va a hacer más despierto, más vivo, más capaz, más audaz. Y todo eso te va a preparar para un futuro. Yo siento que la respuesta aquí es mediar las cosas. Mediar tu forma de utilizar la tecnología y mediar tu forma de socializar con la gente, que lo utilices para algo agradable, para algo bueno, para un motivo que te va a servir para el día de mañana. Yo digo que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Yo no lo hago. Bueno, siguiendo el discurso de Chema, yo creo que sí, el celular debe ser un medio, no un fin. Por ejemplo, también yo comulgo mucho con la idea de Jorge de que es bien curioso, el celular nos ha ayudado a soportar la soledad, o esos minutitos antes cuando estás esperando a una chica. Si te fijan, hay muchas personas solas en el celular y como que ya pasó de que traías un libro, una revista para esperar. Ese celular, incluso si la persona que llega, si es una cita ciegas, si la persona te cae mal, o sea, le dices a un amigo, márcame en 5 minutos y dime que ya me tengo que ir, y te vas. Otra cosa que también es interesante del celular es que te facilita muchas cosas. Actualmente los nuevos celulares ya casi puedes, no sé qué puedes hacer. No, puedes, tiene varias opciones, varias aplicaciones, meterte a Facebook, tienes cámara integrada, tienes incluso algunas aplicaciones, por ejemplo, el último comercial que vi de Telcel de hacer un podcast o incluso editores de dibujo, de audio, bastante interesantes. Lo mejor sería, le diría a Chema, que tienes instructivo, empiézalo a leer. Yo lo que quisiera decir de positivo respecto a los celulares es que, por ejemplo, las personas que a lo mejor les da por hablar solas o que les entra la loquera, ya no van a parecer locos con simplemente ponerse un manos libres en la oreja y pueden ir caminando en la calle y pregonándole, hablándole al aire, y ya no los van a ver como locos. Antes veían a una persona en la calle hablando sola y decían, no, ese está loco. Y en cambio ahorita una persona con el celular pegado a la oreja o con un manos libres está hablando y lo vemos como normal. Eso también ha cambiado la mentalidad respecto a épocas anteriores. Y yo que sí soy una persona que hablo, yo en lugar de estar con el celular ahí moviéndole, yo sí me da por hablar solo, por tener un monólogo interior bastante fluido. Y yo creo que sí, yo tomaría la opción de usar el manos libres para que no piensen que estoy loco. Más que monólogo interior sería altavoz de pensamiento. Pero bueno, retomando eso que dices, justamente en el podcast pasado, en el lado B, para nuestros escuchas si nos siguen frecuentemente, hablamos de la película Blue Jasmine, y sería una buena excusa para la actriz Cate Blanchett, el personaje de Jasmine, de ponerse un manos libre y estar en la banca y empezar a hablar, y si la gente se le quedaba viendo raro diría, ah, trae un Bluetooth, manos libres, no me está hablando a mí, está hablando con alguien más, ¿no? Y ahora nos vamos a ver más raros. O sea, Chema puede pensar que yo no estoy al tanto de las vanguardias tecnológicas, pero sé que ya vienen los Watch o iWatch, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, pero básicamente todo depende del celular. Vas a tener que traer tu celular en el bolso o en el bolsillo y tu teléfono, tu reloj inteligente en la muñeca, y desde ahí lo vas a controlar. Y básicamente, o sea, una tecnología depende de otra, son las nuevas cosas que van a llegar. O sea que con lo que me dices, estamos a un paso del reloj visiófono que usaba Dick Tracy en las caricaturas de los años 40. ¿A quién de ustedes no les da coraje comprar un celular que acaba de salir y que a la chingada semana salga otro más chido? O sea, te gastaste tu dinero para que el compañerito de la escuela ya traiga otro mejor que el tuyo, y las personitas envidiosas, pues les da coraje. Voy a todo esto, todas las personas que cambian de celular como calcetines, hay muchos lugares donde pueden donar sus teléfonos celulares para reciclaje. Así no van a contaminar. Todos aquellos teléfonos que ya no tengan uso, en vez de tirarlos a la basura, en vez de aventarlos al agua, en vez de aventárselos a tu mamá, mándenlos a esos centros de acopio donde les dan un buen uso, los reciclan, y así estaremos contribuyendo al medio ambiente. Antes de mandar a canción, nada más quiero hacer esta reflexión de que hay que revalorar el teléfono público o el teléfono de casa, porque así fue como empezó la comunicación, ¿no? Así como decía Chema, de que tal vez Graham Bell no fue el primero en hacerlo, pero cuando alguien vio la necesidad de comunicarse, inventó una manera para hacerlo, ya no usaba señales de humo ni ese tipo de cosas. Así que sigan usando teléfono y úselo con moderación. Ahora, y bueno, antes de mandar a la canción, ya para como colofón de esta charla, así como actualmente de ser la música digital y pensar que los formatos físicos estaban muriendo, está regresando el LP, está regresando el vinil. Igualmente, si vemos películas, series, se vuelve a regresar al teléfono de casa como un aparato estético, un aparato que tiene una función para embellecer tu medio. Se están retomando esos modelos antiguos, incluso las fundas de celulares están retomando ciertas cosas. Me ha tocado ver celulares con funda que tiene la forma como de un cassette o de teclado de piano, ese tipo de cosas. Y pues era mi comentario. Bueno, ya con este colofón de Jorge, vamos a escuchar la siguiente canción, que también tiene que ver con esto del teléfono. Los dejamos con esta joyita musical. Sí, bueno. ¿El de primer Enrique? Ah, no se fue el Jorge. No, háblele al celular de una junta. Cuando tú quieras localizarme, este número debes llamar a cualquier hora y a cualquier parte. Un ejecutivo y de qué. Sí. Bye. Despierta, hombre. Mira, ya nada más. ¿Qué hora son? Las 5:42. Dame el celular. ¿Qué horas debe haber pasado? Son todo el día. Estás despedido. Vamos. Ya volvimos a escuchar esta grandiosa canción. Ahora vamos a pasar a hacer un recuento. Así como en todos los programas de espectáculos hacen recuento de lo mejor del año, pues nosotros también. Vamos a hablar de las mejores películas del 2013, las mejores canciones o grupos o bandas del 2013, asimismo como series de televisión, libros y cosas que pasaron el año pasado. Empezamos contigo, Papi. ¿Qué nos quieres decir en la cuestión cinematográfica? ¿Cómo estuvo el 2013? Bueno, no vamos a poner obviamente el crew de No Le Digas a Mamá. Nos pusimos de acuerdo en no poner un top. Simplemente vamos a mencionar las películas que nos gustaron o que también no nos gustaron. A mí yo pondría Iron Man 3. A mí se me hizo una buena película, obviamente un blockbuster de... fue de verano, ¿no? Y con la aparición obviamente de este Tony Stark, pero ahora con una especie de secuela psicológica que le dejaron obviamente los extraterrestres. No sé si alguno quisiera comentar qué se hizo Iron Man 3, ¿les gustó o no les gustó? Pues ese Tony Stark interpretado por Robert Downey Jr., más que el Tony alcohólico que conocimos en la saga Demonio en la Botella, otro tipo de historias, vemos a un Tony Stark padre, ¿no? De alguna manera tiene que sentar cabeza. Incluso algo muy trascendente que Jorge me comentaba es de que ya no hay heavy metal, ya no escuchamos AC/DC, ya no escuchamos rolas pesadas, o sea, es Iron Man, ¿por qué le quitaron eso, no? A mí, como dice Papi, se me hizo pues un churro, una buena película, porque soy fan, muy ñoño, igual que algunos geeks, me gusta el personaje de Iron Man, y me gusta en cuanto al personaje, en cuanto a que quería ver algo de mi héroe favorito. Pero como película se cae a pedazos, y más porque me la aventé en 3D y no sé si lo que era real era el público que estaba debajo de mí o que se salían nada más las letras porque estaba muy chafa el 3D que yo vi. No sé si quieran seguir o con otra película o Jorge quieras comentar algo de Iron Man 3. Yo sé que me va a regañar Papi, pero a mí sí me gustó el mandarín. Ese mandarín de caricatura interpretado por... Ese mirindín de caricatura interpretado por el ganador del Oscar, ¿cómo se llama este actor? Sir Ben Kingsley. Para mí fue la onda y a mí me impactó más, no pude ver esa escena, pero me comentaban que en la edición japonesa había una escena extra donde se veía que el mandarín, te daban a entender que él realmente era el verdadero mandarín y que había orquestado todo eso para parecer que no era él el villano, pero en el fondo sí era el villano. Yo, aunque no sé si existe o no existe esa escena, es un rumor como el de que Oliver Atom en Los Supercampeones no tenían piernas, jamás lo podré comprobar, pero yo quiero creer que así fue. Bueno, no voy a negar que a mí me gustó Iron Man 3. Yo creo que sí, el punto débil de la película es el mandarín. Aún así me gustaron todo el despliegue de armaduras que manejaron. Y pues pasando a otro tema, ¿qué otra película les gustaría comentar? Por ejemplo, a mí una de las películas que me gustó mucho fue El Conjuro. No sé qué puedas opinar, Chema. ¿Qué tal se te hizo? A mí me gustó mucho cómo fue manejada la premisa de la película, de obviamente un pseudo documental, un caso real, y obviamente la muñequita maldita que supuestamente ya ve un spin-off. Esa muñequita me recuerda a la de Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández y Tatiana. Eso es lo genial, o sea, tiene muchas referencias a la cultura mexicana y a la norteamericana, las muñecas malditas, esas muñecas de porcelana que en las noches te perturban. Mira, El Conjuro, así de simple te lo puedo decir, la casa de mi abuelita da más miedo que la película del Conjuro, así, porque en El Conjuro no vas a encontrar una escena de terror, una escena psicológica que te deje perturbado, que es el punto final de las películas de terror, que es lo que te emociona, que te dice la piel, que cierres los ojos antes de ver la escena, que te imagines qué es lo que va a pasar y ya tengas miedo antes de que pase lo que tenga que pasar. Y en El Conjuro no pasó nada de eso. Bueno, Chema, yo sé que a lo mejor te va a perturbar lo que te va a mencionar, pero el público mexicano le encantó El Conjuro. Al contrario, yo creo que en la mayoría de listas de películas de terror sale El Conjuro como una de las mejores. A mí sí me perturbó tan así que tuve que dormir con el rosario a mi lado, con el cirio pascual, para que la luz de Dios me iluminara en la oscuridad de la noche. Pero no es por echarle algo en cara al público mexicano, pero ¿qué esperas de alguien que empieza a hacer alaraca en Twitter porque Lucero sacó unas fotos donde matan una cabra de montaña? O sea, eso, si ese tipo de público se impresiona con sustos de que se mueve la cortina, pues, ¿qué puedes esperar? ejemplo, el tipo de público que alaba a Eugenio Derbez por hacer una película que francamente es malísima. ¿Es este tipo de público? Yo te puedo decir la verdad. En cuanto a terror, horror, este año no salió ninguna película buena. Ninguna. Y yo estoy en contra de lo que dice Chema. Yo creo que El Conjuro es una buena película. Sí creo que el director ahí va, ahí la lleva, porque tiene otras basofias muy grandes. Cambiando de tema, ya para que no se enoje Chema, la siguiente. Otra basofia. Esta es una de ellas, o sea. No. Yo voy a poner como una de las mejores películas del año, la de Los Juegos del Hambre, en llamas. Catching Fire, en llamas. De la trilogía de Susan Collins. No sé si la han visto. No sé si les llamó la atención. Nadie la ha visto. Me ven con una cara de chingas a tu madre. A mí solo me llamó la atención Mamacita Jennifer Lawrence. De ahí en más no tengo nada que ver con la secuela del libro, ni he visto las anteriores. Entonces en este caso voy a hablar solamente yo del juego del hambre. Y yo quiero aclarar que de todas las secuelas que he visto en base a libros, yo creo que es la mejor secuela, porque se apega al libro, es interesante, no se cae. No se cae como las películas de Harry Potter. Tampoco se cae como los libros de Crepúsculo y las películas de Crepúsculo. Y esta saga, yo creo que todavía nos faltan otras dos películas y le depara una buena taquilla, y es bastante aceptable para el público adolescente y para la gente que es fan de los libros, no va a quedar decepcionada. La siguiente película que yo también quiero recomendar, no sé si los del crew la han visto, que el Gran Gatsby. A mí me gustó, se me hizo una buena película, aunque sigue siendo la misma fórmula del Lurman que vimos en Romeo y Julieta, que vimos en Moulin Rouge, que vamos, ya sabes quién es el que la dirige, pero es una buena remake. Creo que es el segundo remake o el tercer remake de Gran Gatsby, y una excelente actuación de Leonardo DiCaprio. No sé si sea el segundo, pero hay otra versión como de los 70s con Robert Redford. Y bueno, a mí sí me gustó mucho esa película, al grado de que en algún momento lo comentaba con mis compañeros. Cuando me enteré hace 2 años de que se iba a grabar el Gran Gatsby con DiCaprio y con Tobey Maguire, fui corriendo a comprarme la novela. Decía, pues para cuando ya llegue la película, ya leí el libro. Debo aclarar que cuando lo leí en su momento, no me gustó tanto el libro. Vi la película, releí el libro, y precisamente ver la película me hizo revalorar el libro. Me hizo, al releerlo, encontrar que realmente porque es la gran novela americana, por lo menos de la primera mitad del siglo XX. Quizás comparable solo con El Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger. Yo tal vez no vi la película, pero sí releí la novela. Ya la había leído también hace tiempo, y la releí esperando de hacerlo y luego ver la película, pero por cuestión de trabajo y demás, ya no pude verla, pero por las críticas que escuché de la cinta, pues lograron hacer un buen trabajo, aunque escuché algo que Gatsby era esta versión moderna de los raperos, ¿no? Alguien que es de clase social baja, tiene dinero y no sabe cómo comportarse, ¿no? Esas cosas quedan ahí evidentes. Bueno, retomando el comentario de Jorge, yo creo que sí parte mucho, porque a mí no me llamaba la atención leer El Gran Gatsby, pero cuando vi la película dije, es necesario leer otra vez a Fitzgerald y acordarse de que es una película de época, es una película que a todos nos pasa, de que quisiéramos ser ricos, millonarios, y al último todo se define por el amor de una mujer, como dice la canción. No sé si quisiera comentar algo, Chema, de Gran Gatsby, si la vio, que escuchó de la película o leyó el libro. Ni una ni otra, la verdad. Yo no tuve tiempo de leer esa película, y la verdad el libro no lo tengo, pero si alguno de ustedes me hace favor de prestármelo, yo estoy muy abierto a leerlo y así poder dar una crítica. Muy bien, eso es lo bueno de esos comentarios, de que ya la gente le llame la atención ya ese libro o la película. Cambiando de tema, otra de las películas que no sé si también la han visto, que a mí se me hizo súper interesante, que a lo mejor no es de este año, pero la vimos este año en México, que fue la de Juegos del Destino. Para eso pues quisiera pasar el teléfono, ¿no? El micrófono, para que digan algún comentario de qué les pareció Los Juegos del Destino, si leyeron el libro o si hay alguna diferencia. Volviendo a lo que decías de Silver Lining Playbook, de esta exitosa película con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, también tuve la mala fortuna de no verla, pero leí la novela y me dijeron que sí hay ciertas distinciones con la película, ¿no? Tal vez se los voy a spoilear, pero es nada más una escenita de que en el libro, el personaje que hace Jennifer Lawrence es muy amigo de la mamá del protagonista de Bradley Cooper en la novela, y en cambio en la película no hay esa relación. No sé si Jorge, tú que el que me spoileaste esa cuestión, quieres comentar al respecto. Sí, te refieres a eso. Hay una parte en la novela en la que a la mamá del protagonista le da por por irse a beber y de repente deja ya abandonada la casa, se pone en huelga, ya no cocina, ya no hace el quehacer. Y al final te enteras en la novela que en esas escapadas que se daba, se iba con esta Tiffany, se le contaba sus penas y Tiffany aprovechaba para que la mamá le hablara de la vida de Pat Peoples, de Patrick, y fue así como lo fue enganchando, haciendo que se enamorara de él. A mí me gustó mucho la película, el soundtrack, y posteriormente me di la oportunidad de leer la novela y no me defraudó. Nada más para comentar de esto de Silver Lining, una cosa que me gustó, que comentas que tuvo un buen soundtrack, es que en la novela, para quien tenga gusto por la lectura, hace estas inclusiones de que mientras estás leyendo la novela, debes estar escuchando unas canciones, ¿no? Estas rolas de My Cherry Amour, de Stevie Wonder, y la clásica de Rocky. Mientras estás leyendo la novela, es muy conmovedor, y es este experimento porque te lo sugieren en la novela, y me imagino que en la película quedó excelente. Yo creo que de libro es de esos libros que se te antoja a leerlo, poner tu playlist con las rolas que ahí te indican, porque obviamente es un acto vivencial. El hecho de escuchar la música junto con la lectura es una experiencia estética mucho más amplia y compleja. Antes de que Papi pase a otra película, nada más quería comentarle al mismo Papi, ¿tú qué piensas, que si estuvo bien la nominación al Oscar de Jennifer Lawrence por este papel en Silver Lining Playbook? ¿Fue merecido su actuación o no para ganar el Oscar? Yo creo que, sinceramente, cuando tuve las nominaciones, el jurado del Oscar puso el acento en la juventud, en la promesa que es esta actriz, y no nos ha decepcionado hasta la fecha, porque la que estaba como por competencia era una viejita que hizo la de Amor, que es un drama seco, frío, de una pareja que es la decrepitud de la enfermedad, y cómo esta pareja, cómo el marido sobrelleva la enfermedad de su esposa hasta que muere. Y al final no se los cuento, pero el jurado optó sinceramente por darle el Oscar para proyectar la carrera de la joven. Quizás el búho hace esta pregunta porque en la próxima entrega de Oscars nos estamos cuestionando quién se llevará el Oscar. Si Sandra Bullock por Gravity, lo cual, si se da de esa manera, nos pondrá de manifiesto que muchas veces se van por el dinero en la academia, cuando aquí la mayoría de esta mesa estamos de acuerdo en que lo debe ganar esta Kate Blanchett por Blue Jasmine. Muy bien, y gracias por el comentario, Jorge. De las siguientes películas que también vamos a reseñar, o no reseñar, comentar, es El Versus. Yo también estoy en la misma. Jazmín Azul versus Gravity. Yo creo que Sandra Bullock no tiene nada que competir con esta Kate Blanchett. No es Kate Blanchett. Con Kate Blanchett, porque obviamente es un halago ver a Kate Blanchett interpretando obviamente a esta persona venida menos. En cambio, Gravity obviamente es un rollo superacional del gringo que está en el espacio, que tiene que regresar a la Tierra, y obviamente ha armado un escenario de tres pistas del cine que obviamente por eso la hace lucir. Pero en realidad no tiene nada por qué ganar esta Sandra Bullock. Aunque escuchando una entrevista que le hicieron a Alfonso Cuarón, me hace pensar en la decisión de la academia, porque se dice que, no he visto la película de Gravity, quizás ese es mi error al hacer este comentario, pero se dice que Sandra Bullock prácticamente actuó ante la nada. Esto es, que era ella sola ante la cámara, y que en ese sentido, si su actuación no es grandiosa, por lo menos tiene un carácter técnico, la actuación al servicio de estar sincronizándose con las cámaras, con las computadoras, para producir los efectos. Quizás esa pueda ser la razón de que la nominen y posiblemente le compita fuertemente a Kate Blanchett. El punto que tú manejas obviamente es más que obvio, porque tuvo que actuar en el vacío, en pura pantalla verde, pantalla azul, o no sé cómo se diga, pero yo creo que Gravity, regresando a la película, yo no sé si la han visto, a mí, para mi entender, yo la vi en 3D, me volvió a dar fe el 3D, porque de repente he visto basofias increíbles, la veo en 3D y te das cuenta, sobre todo esa experiencia tipo IMAX, que no sabes si estás arriba o abajo, porque prácticamente estás en el espacio. O sea que prácticamente tú dices que Gravity reinventó el 3D y no Avatar. No me iría tan extremo. Yo creo que Gravity le debe mucho a Avatar, pero sí creo que Alfonso Cuarón supo llevarlo a sus más grandes a la más grande cima. Sí creo que Alfonso Cuarón va a ganar los Oscars a todo lo que tiene que ver con tecnología, técnico. Lo veo muy cañón que llegue a ganar el Oscar como mejor director, aunque sí es muy probable, pero todo va a depender de del jurado tan menoscabado de los judíos de los Oscars. Y volviendo a ese combo que hiciste Gravity contra Blue Jasmine, pues yo sí les puedo hablar de Blue Jasmine, Jazmín Azul, que esa película sí la vi. Y de hecho se me hizo extraordinario porque a raíz de eso revaloricé tres cosas. El caso de Bernie Madoff, que pasó en 2008, de este hombre que no se tentó el corazón para estafar a jubilados. Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, que a raíz de esos dos hechos o de esas dos propuestas, Woody Allen se sirve de eso para armar su película. Y siento que yo, que no soy fan del teatro, me puso una obra teatral en el cine. Incluso, como les mencioné en el podcast que pueden escuchar, que ya está en el blog www.studio.blogspot.mx, ahí hablamos del caso Blue Jasmine, reseñamos. Y yo, como les comentaba ahí, si no me hubieran dicho que Woody Allen era el director de Blue Jasmine, yo hubiera optado porque era un nuevo director con muchas ganas y mucha energía. Sí, esta película realmente fue la revelación del año. Esperemos, ya no se incluirían en las vistas en 2013, pero se ven películas interesantes, pero terminemos con esta lista. Otra de las películas que yo pongo así como entre... si pudieran manejar en las primeras, y es un gusto bastante geek, es Pacific Rim o Titanes del Pacífico. Lamentablemente la persona que podía hablar de ella no vino, pero yo sí puedo hablar de ella. No sé si Chema la vio, le gustaría que le contara un poco de la película. Lo interesante es que Guillermo del Toro, que dato curioso, dentro de mi lista y está Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, yo siempre he dicho que es un gordo adorable que hace en cine lo que todo mundo quisiera hacer como fan, poner lo que uno quisiera ver en cine, y eso lo hace con, obviamente, con el cine de monstruos japonés, que en el 2014 viendo otra vez Godzilla, esta vez un buen punto. Y hablando de los mechas del género de manga y de anime, obviamente viendo esos monstruos, viendo esas batallas, recordando a Mazinger Z, recordando obviamente Ultraman, todas esas caricaturas, esas series que pues obviamente yo las tengo de muy alta estima. A mí me encantó la película, y más me gustó porque tuvo una muy mala mercadotecnia, tuvo una muy mala forma de promocionarla, y afortunadamente la gente que la vio la empezó a recomendar, y obviamente ganó mucho obviamente en China, en Japón, en todos los países orientales, y por eso se va a hacer, y le pido mucho a Dios que se haga una segunda parte. No sé si quieran hablar algo de Pacific Rim, Titanes del Pacífico, algo que hayan escuchado, una crítica. Pues yo nada más quería comentarte a ti mismo, papi, que tú fuiste el que la viste y hablas mucho de ella. Algo que había escuchado, que no sé si fue muy excesivo, el uso de efectos especiales o el 3D o estas animaciones por computadoras, ¿fue excesivo o fue el adecuado realizado por Guillermo del Toro? A mí lo que me encantó, que hablo mucho, a lo mejor les hice muy excesivo, es que de repente Guillermo del Toro pasa de estos planos grandísimos donde se ve el inmenso monstruo, y de repente pasa a planos súper cortos de un zapato, de una canica, y hace ese contraste que a lo mejor puede ser excesivo, pero recordando que es un tributo a esas películas, a esas series, es súper excesivo cuando vemos a Ultraman, a los Power Rangers, si quieren, versión occidental. Es excesivo, en eso consiste ese tipo de cine. Y si tú vas en la misma línea que yo, pues te va a encantar. Si no vas en la misma línea, te va a ser obviamente súper mamila y exagerado. No sé si Jorge quiera decir otra cosa. Pues solamente para concluir sobre esta película, dicen que debes verla precisamente teniendo en mente estos géneros orientales. No busques en ella una obra maestra, sino un entretenimiento que reavive esa animación infantil que todos teníamos al ver ese tipo de animes. Sería mi comentario. La siguiente película que voy a recomendar, que yo creo que si no la vieron, véanla. Yo sé que es un poco tediosa, y ahí sí voy a pedir mucho que Jorge me acompañe en esto, es Antes del Anochecer. Yo sé que esa película de plano no es comercial, nomás dura una semana en el cine. A mí me gusta porque es una trilogía, yo creo que es la mejor trilogía de la historia del cine, porque es antes del amanecer, antes del atardecer y ahorita antes del anochecer. Cada película se llevó 7 años en hacerla. Entonces Cuervo me ve con una cara de que búho, me ve con una cara de que no le gustó, pero ahorita se lo paso el micrófono. Pues más que no me gustó, lo que quería comentar es que te digo, de esta trilogía vi las dos primeras, antes del amanecer y antes del atardecer, y lo que se me hace extraño es que comentes que Jorge quieres que te acompañe en la reseña o en el comentario. Es que esta película es para parejas, es para que lleves a tu chava para que si tienen problemas, broncas, la llevas y ya quedaste muy bien con ella, porque es una, no diría comedia romántica, es un melodrama romántico, pero a más no poder. Los que vieron Crepúsculo y se emocionaron porque Edward no besaba a Bella en la primera película, en esta tardan mucho en que se besen, hay escenas románticas, pero vale la pena. Por eso se me hace curioso que quieres que Jorge te acompañe en la reseña, no sé a qué se deberá. Mira, yo sé, lo digo porque es de las pocas personas que no había visto las otras dos películas y de repente pues se sacó de onda porque no tenía como que el background. Yo le dije, pues te paso las otras dos para que la veas. Porque cuando tú ves las películas en orden cronológico, te das cuenta que la primera es una comedia romántica, y mientras va avanzando la segunda película te das dando cuenta que es muy vivencial, porque los problemas, las reflexiones, la misma vida de los personajes va evolucionando. Entonces yo creo que sí es bastante existencialista, porque es una pareja que se va conociendo, digamos que a los 20, a los 30 y a los 40 más o menos. Solo una pregunta para nuestros escuchas, ¿la vieron juntos o no? Ya aclaren. Bueno, quitando mis gustos gays y medio romanticones absurdos, Vamos a pasar a Jorge con su comentario. Yo no sé por qué se tardaron mucho en pasarme el micrófono. Yo sé que papi me pidió que le ayudara en esta reseña. Sí la vimos juntos, la fuimos a ver al cine. Eso no es extraño. Aquí la cuestión es, la vi la película sin tener el referente de las dos primeras partes. Y cuando la vi, a mí me gustó mucho la película. Sin tener la referencia, se me platicó en qué consistía la trama. Me gustó la película, pero tan me gustó que estoy consciente de que no es un cine para todo tipo de personas. Son escenas muy largas, muchos diálogos, es muy lenta. Quizás eso es lo que más me encantó, parece mucho una obra de teatro. Y posteriormente vi las dos primeras partes, pude tener la experiencia completa de la trilogía y siento que es muy lograda, tanto como experimento cinematográfico, como una trilogía a la que normalmente se nos acostumbra en estas épocas. Trilogías que se hacen de cualquier tipo de temas. En este caso es una historia que nada más te narra en cada película un solo día. Cada película es un solo día en la vida de esos dos personajes. Y hay lapsos de 7, 10 años entre cada una de las cintas. Entonces lo vuelve un gran logro cinematográfico. Esperemos que posteriormente se le revalore y que nuevos cineastas retomen un poco este ejemplo de lo que se puede hacer en cine. A ver, Chema, ¿quieres decir algo? Pues ahorita yo no he visto ni la de la mañana, la tarde ni la noche, pero ahorita me estuve aventando en este ratito que ustedes estaban comentando, me estuve aventando los trailers y pues me aventé las tres películas más rápido que ustedes en 10 minutos y siento que es lo mismo. O sea, me estoy ahorrando todos los silencios largos, todas las palabras de sobra y voy al grano. Yo siento que yo estoy ahorrando mi tiempo viendo nada más los trailers y tengo la misma opinión que ustedes. Quitando el comentario de Chema, obviamente es una película que te hace ver, por ejemplo, que no importa dónde vas. En la película hay muchos sitios, mucha escenografía, obviamente natural, pero llega el momento de que simplemente el camino no es hacia ningún lugar. Lo importante es ellos dos, la plática que tienen ellos dos y cómo va evolucionando como pareja. Y los cuestionamientos van desde temas como la muerte, del amor, en la primera película. En la segunda película lleva un tema del reencuentro, de que qué va a pasar realmente, quitando ese amor romántico a un amor real, ya con una familia que tiene por parte de Ethan Hawke. Sería algo así como la continuación, la segunda parte sería como la continuación de La Cenicienta, pero una versión realista, no como la hicieron en Disney que se aventaron la 2 y la 3 y solo rescataría como media hora de esas dos películas. Básicamente, eso que comenta Papi y Jorge tiene que ver con que el peso de esta película se lo llevan los dos protagonistas. No necesitas a los actores secundarios, que de hecho sirven para hacerte referencia que es algo cotidiano, algo de la vida real. Pero básicamente por eso les comentaba que esta película es para parejas, para que ellos dos que apenas que acaban de conocerse, que están en la etapa de la luna de miel, por así decirlo, se sienten los dueños del universo, los protagonistas de su propia historia y que los demás solo somos actores de relleno. Y en esta película lo evidencia, pero no de esta forma melosa y tonta como en comedias románticas o películas gastadas de Hollywood, sino yo tuve la oportunidad de ver las primeras dos películas y esto que comentan de la evolución de los personajes, incluso que envejecen, que vemos a Ethan Hawke con la greña larga al principio, morro, muy juvenil. Y ya, como lo comentaba Papi en la segunda película, alguien ya incluso con otra familia, con responsabilidades, y aún así dándose esta oportunidad de este amor con esta chica. Entonces es una buena película, como les digo, tanto para parejas como para la gente que le gusta el cine de arte y ese tipo de películas más elaboradas. Como Jorge lo decía, tiene mucho diálogo, pero siento que a la gente que queremos un cine reflexivo debemos irnos por este tipo de producciones. Y además que vemos a un Ethan Hawke, que lo vemos en papeles de películas muy comerciales de acción, actuando en los melodramas, se le dan muy bien. Yo, anexando el comentario que hace el búho, gracias a Dios los dos protagonistas no decidieron hacerse cirugías plásticas, porque se ve una vejez, un transcurso del tiempo bastante benevolente. Obviamente se ve que los dos se cuidaron muy bien durante estos 21 años, se puede decir. Y sobre todo, o sea, no vemos un cambio tan drástico como Mickey Rourke, que de repente lo vemos en 9 semanas y media súper galán, y después lo vemos como este personaje de Sin City, Marv, y esperamos también la segunda parte de Sin City también para el próximo año. Y ya para acabar, yo le diría a esta mesa que cuál sería su película de este año, y obviamente se aceptan cualquier cosa, excepto no se aceptan devoluciones. Quitando ese fiasco de Derbez, que yo me aventé Eli en pirata, claro, me gustó más Eli, pero ya mi recomendación del 2013, lo que les voy a insistir, y que de hecho nos aventamos un lado B, es The Counselor, El Abogado del Crimen. Esa escena me perturbó. Yo vi a una Cameron Díaz que no conocía ni en La Cosa Más Dulce, ni en Loco por Mary, en ninguna comedia la vi como ahí. Y más allá de esa actuación de Mil, de Devoradora, de Mujer Fría, Fatal, esta cuestión de cómo entra al mundo del crimen, en un churro judibudesco, claro, pero me agradó esa cinta. El soundtrack, las actuaciones, no sé, fue mi película del año, sin contar, pues bueno, que fue del año pasado en Estados Unidos, pero aquí en México la vimos en 2014, Blue Jasmine. Pero si nos vamos estrictamente a 2013, lo que vi que me marcó fue Abogado del Crimen. Jorge, no sé qué película, o tú, Papi. Yo lo que puedo decir es que no tienes madre a recomendar esa, la del Abogado del Crimen. Yo, por mi parte, yo no recomendaría una sola película, recomendaría mucho que nos diéramos oportunidad, que el año pasado, 2013, hubo el resurgimiento de taquilla del cine mexicano, con películas que lamentablemente no son muy buenas, pero que recaudaron mucho dinero. Y yo espero que ese dinero que se haya recaudado en taquilla sirva para hacer películas interesantes. Yo me quedaría mucho con las últimas películas que vi en el año, que fueron Club Sandwich, de Emke, a Las Horas Muertas, que también es otra película mexicana, Los Insólitos Peces Gato, que son películas muy de abajo perfil, pero buenas en comparación con las taquillosas de No Se Aceptan Devoluciones, que yo espero que Derbez lleve el dinero a personas, a directores interesantes, a guionistas interesantes, y que de ahí, de algo malo, salga algo bueno. Otra cosa también, de Nosotros los Nobles, que es buena, pero obviamente comercialmente es un remake. Y sobre todo, que esperemos que en este año el cine mexicano avance, genere dinero, pero también genere mucha calidad. Mira, haciendo memoria de lo que vi en 2013, yo creo que concuerdo en las varias de las películas que aquí se reseñaron, y no estoy seguro, creo que no es del 2013, pero la mejor película que vi el año pasado fue sin duda Amor Índigo de Michel Gondry. Yo creo que sería mi recomendación de 2013, sin estar seguro si es de esa fecha, pero la vi precisamente el año pasado. Y bueno, pasamos ahora a hablar de música, y aquí les voy a hacer nos vamos a fusilar un poco la lista de la revista La Mosca, que cada año saca lo más mejor y lo más peor de la edición de enero de 2014. Y bueno, en este caso no les voy a leer, ellos siempre reseñan o ponen una lista de los 30 mejores discos de cada año. Aquí solo les voy a citar algunos sin decir el número que les ponen. Voy a mencionar los que yo considero los mejores, no voy a mencionar los 30. Está el AM de los Arctic Monkeys, el Lightning Bolt de Pearl Jam, el Hesitation Marks de Nine Inch Nails, que sería su regreso después de varios años de no grabar, el Like Clockwork de Queens of Stone Age, que me pareció un gran disco, el que para muchos va a ser el mejor disco de 2003, el que va a definir ese año, el Random Access Memories de Daft Punk. No podemos olvidar el Next Day, The Next Day de David Bowie, que sería un regreso después de 10 años, que hace que, sobre todo, va a hacer que los nuevos escuchas regresen a los mejores discos de Bowie, precisamente al Heroes, que se homenajea desde la portada, que se retoma un poco en algunos de los tracks. Luego tenemos el regreso de My Bloody Valentine con MBV, el Cape Cur de Sigur Rós, el Overgrow de James Blake. Y para mí el disco más esperado de 2013 fue el Reflector de Arcade Fire. Serían los discos que mencionaría. Se menciona también el Mother Vampires of the City de Vampire Weekend. Esos para mí serían los discos más trascendentales de 2013. Mencionaría también el nuevo de Franz Ferdinand, que ahorita se me va el nombre. Y bueno, aquí este Chema, de los discos que menciono o algún otro disco, ¿qué piensas de esta lista? Primero, que nada, yo tuve la oportunidad de ir al Corona Capital, donde tocó Sigur Rós y Arctic Monkeys, y exhibieron lo mejor de esos dos discos. Para mí, la verdad, hay muchas bandas, muchas agrupaciones mucho mejores que merecen estos sitios de primeros lugares como buenas bandas. Tú me mencionabas un estilo más alternativo, y dentro del metal y rock, el disco más esperado, 13, de Black Sabbath, que tuvimos la oportunidad de verlo en octubre. Una barbarie, es como ver a Black Sabbath en sus inicios, ver a un Black Sabbath, se me enchina la piel nada más de decirlo. Entre otros, Motorhead salió disco, Suicidal Tendency también. Solo comentando eso de Black Sabbath, si no me equivoco, oí que el propio vocalista Ozzy Osbourne, a la disquera le dijo: ni madres, tú nos pides 13 rolas y no te vamos a dar 13 para el disco 13, vamos a darte 14 o los que se nos hinchen la gana. ¿Tú estás de acuerdo que fueron siendo las rolas que debían ser, o tenían que ajustarse a lo que dijo la disquera? No. Entre más libertad tenga Black Sabbath, mejor para su público, porque nosotros agradecemos mucho que Black Sabbath se reúna, que Tony y Ozzy vuelvan a congeniar juntos. Phil Ward está otra vez en su floreo, el baterista nuevo, ahora sí que le pega con gusto de estar en Black Sabbath, y todas las canciones son una chulada. Y ahorita que hablas de regresos, algo que comentó Jorge, el regreso esperado de Nine Inch Nails también fue muy bueno. El disco no lo he escuchado, pero las referencias o críticas al respecto dicen que suena muy bien, que volvió a sus orígenes. Y este otro disco que ahorita no les tengo el dato a la mano, creo que sí lo comentamos, si no lo publicaremos en el post. Este disco de Franz Ferdinand, de Tide Rolls o algo así, un disco no impronunciable, sino que ahorita no tengo los datos. Ese regreso de Franz Ferdinand fue muy, muy esperado por los fans. Lo escuché, yo había escuchado los primeros discos y me recordó a ese Franz Ferdinand que ya habíamos escuchado. Jorge, no sé si querías comentar algo. Precisamente se dice que ese disco regresa un poco al inicio de la banda con el disco homónimo. Para mi gusto, si ya escuchaste el primer disco, este nuevo disco no lo va a superar, pero es muy bueno. Es muy bueno para la música que se hace actualmente. Yo quiero aclarar que hay varios artistas, y como en el caso del grupo de Franz Ferdinand, es un grupo que se autoanaliza, hace una especie como de un recorrido en su misma historia, y nos entrega un disco bastante nostálgico, que para la gente que no ha escuchado Franz Ferdinand sus otros discos, yo creo que es un buen momento para escuchar ese disco. No sé si quiero pasarlo, por ejemplo, escuchar del último del último disco que sacó al primerito que sacó, y yo creo que es una autorreferencia bastante positiva en la historia del grupo. Y bueno, retomando a Chema, hace unos instantes nos hacías mención de una organización que presides. Ahora sí, este foro es tuyo, el micrófono es tuyo. Dinos de qué trata tu fundación, algunos datos de cuándo fue creada, a quiénes ayudan, e incluso nos comentabas de un evento que próximamente se va a dar. Danos todos los datos. De todos modos, al final del podcast vamos a insistir en las fechas y todo, en los teléfonos a los que se pueden comunicar. Asimismo, nuestros espacios y redes sociales, vamos a estar informándoles de los eventos que Chema nos tiene que decir. Muchas gracias. Miren, nuestra asociación civil se llama Happy Zone. Comenzó desde noviembre pasado del 2013, cuando la dimos de alta en Hacienda. Desde ese entonces somos un grupo de personas, nada más somos dos personas personas de 17 años de edad, aún no somos mayores, pero últimamente se nos está agregando mucha gente que nos ha apoyado, que nos ha ayudado, siendo ya casi 80 personas en la asociación civil. Nuestra asociación civil consiste en ayudar a las familias necesitadas de Aguascalientes, fomentando la cultura, dándoles una forma de pensar más positiva y productiva. Nosotros les damos un libro a la semana, ellos nos tienen que leer, nos dan un resumen, nos exponen sobre esas 50 páginas y nosotros les ayudamos en lo que podamos. Les ayudamos en víveres, les ayudamos en trabajo, uniformes, útiles, tenemos rondallas para los señores mayores de edad, vamos a tener ya próximamente inscripciones para nuestros equipos de fútbol para los pequeñitos. El punto de esto es terminar con el ocio que te fomenta y te lleva a la vagancia, que aprovechen más su tiempo, sean más cultos, que se dediquen a la lectura, que se preparen para un mejor mañana. Este proyecto lo tenemos en 4 meses para que sean autosuficientes y ya no necesiten de nadie más, que se den cuenta que ellos mismos tienen las armas para lograrlo. Miren, nosotros conseguimos recursos mediante eventos de todo tipo, para todos gustos, de todos los géneros. Siempre son unos magno eventos, son unas chuladas de convivencias. Lo más cercano ahorita que tenemos es el 14 de febrero, es una exposición vinícola y taurina donde el costo va a estar en 500 pesitos. Es una cata de 3 tintos de Viña Santa Elena. Es una cena de 3 tiempos, toreros invitados, la orquesta municipal, todo esto va a ser en Cava Domecq, está en 500 pesitos, y ahora sí que los esperamos con mucho gusto. Entonces nos estás diciendo, Chema, que tu asociación básicamente las personas que ayudan en esto, los ayudan al doble, ¿no? Los ayudan en cuanto a que les proporcionan los recursos económicos o en especie para que salgan adelante, y al mismo tiempo los ayudan a que intelectualmente ellos mejoren su vida, ¿no? O sea, de que ganan al doble, ¿no? Esto de que se me hace muy interesante y muy loable, de que te entregan un reporte de una lectura previamente que les diste un libro y tú los apoyes económicamente, los recompenses, eso es un buen incentivo. Incluso varias personas aquí en nuestra entidad deberían sumarse a este tipo de proyectos y hacer cosas de este tipo. No sé si nos quieras mencionar cómo surgió ese interés o de alguna manera nos digas el por qué decidiste hacer esta fundación. ¿Qué fue lo que te motivó? No sé si hay una historia detrás, alguna anécdota o algo que te haya motivado a decir, quiero hacer este proyecto para ayudar a la gente. ¿Qué fue lo que te inspiró? Mira, lo que nos motivó, te digo, somos 2 personas, Happy Song, que empezamos esto. Se llama Arturo Luevano y le quiero mandar un saludo. Muchas gracias a él, que gracias a él se han hecho muchos proyectos también. Lo que nos motivó es como de un odio nace el querer ayudar, el querer erradicar. Él tiene mucho ese odio a no ser culto, a no, ¿cómo podría explicarlo? A no superarse, a no tener estas ganas de más, a no ser autosuficiente. Gracias a ese odio, yo le dije, en vez de aborrecer a la gente, pues hay que erradicarlo de una manera positiva, hay que hacer algo para que Aguascalientes sea un lugar mejor. Pues planeamos un año esta asociación civil, este proyecto, estos métodos, los empezamos a llevar a cabo, te digo, desde noviembre y hasta ahorita con mucho éxito. Y se nos hace maravilloso que la gente tenga una buena respuesta a la lectura. Nosotros les entregamos, antes de entregarles el libro, les entregamos un pequeño cuestionario que unos psicólogos nos ayudaron a hacerlo, para que el libro le corresponda perfectamente a cada persona, para que no lo vean como un castigo de ¡ay, me están ayudando, pero chingado, tengo que leer 30 páginas! No, sino que se enamoren de la lectura en su primer libro. Eso es lo que nos fascina, que mucha gente nos ha dicho, no me gustaba leer, pero no inventes, este libro que me diste es como tele en mi cabeza. O sea, eso está toda madre. A veces muchas familias nos han dicho, teníamos una tele pequeñita y a veces los niños se peleaban por ver programas, ahora ya tienen su librito cada quien y uno anda por allá, otro por acá, se leen 10 paginitas diarias, son 20 minutitos, a veces lo hacemos en familia, y qué mejor que nos están apoyando con incentivos, con víveres, trabajo, todo lo que nosotros podemos ayudar, pues ahí estamos. Eso es lo que nos motivó a hacer esta asociación civil. Me parece muy interesante eso que mencionas, esta parte de que el libro te busca a ti y no tanto que tú tienes que buscar el libro, ¿no? A veces es el libro que nos hace volvernos lectores, ¿no? En mi caso, caso fue Edgar Allan Poe. Incluso el no haber leído Fahrenheit 451, lo mencioné en el podcast de literatura juvenil, el pedirle a mi hermano que hiciera el reporte por mí. Pero a veces esos libros que te buscan, ¿no? Nada más, no sé si nos quisieras volver a repetir este evento que tienes, evento taurino, para que nuestros escuchas sepan y puedan unir a esta causa. Si nos puedes repetir el evento, la fecha y el horario y el costo. 14 de febrero en Cava Domecq, en punto de las 8 de la noche. Consiste en tres tintos, una cata de tres tintos, cena de tres tiempos, música en vivo, que es la orquesta municipal, toreros invitados, Joselito Adame, Mario Aguilar, Víctor Mora, Gerardo Mora, tenemos varios novilleros. Ahora sí que va a haber exposición desde puros, exposiciones de tintos, exposiciones taurinos, van a venir vinícolas de Baja California, empresitas de puros de San Luis. Vamos a tratar de traernos de las mayores atracciones para que ustedes colaboren con nosotros, nos conozcan más y disfruten de este magno evento. Porque aparte de que van a disfrutar de una chulada de evento, de una chulada de música, una chulada de vinos, van a ayudar a las familias necesitadas de Aguascalientes, que eso es lo que nos importa, que eso es lo que el punto principal de todo esto. Y pues esperamos contar con su presencia y échenle matadores adelante y ahí los esperamos. Pues gracias, Chema. Nosotros también aquí en el podcast vamos a contribuir un poquito a esa noble labor que haces, haciendo nuestra recomendación que hacemos siempre al final del podcast. Empezamos contigo, Papi. No sé qué nos quieres recomendar aquí a nuestros escuchas, qué deben ver, qué deben leer, qué serie, qué cosa de interés deben estar haciendo. Este año empezó con algo tan triste como el hecho de que ya no puedo esperar la otra temporada de Breaking Bad, porque el año pasado finalizó una joya de serie con este actor que se llama Bryan Cranston, el papá de Malcolm. Pero obviamente, pues tristemente llegó a su final, a un final que es obviamente más que obvio, pero yo sí les voy a pedir que chequen, rechequen toda la serie. Son 5 temporadas y las 5 temporadas son bastante, bastante buenas y de mucha calidad, porque tú ves que cuando hay temporadas, hay series de 8 o 9 temporadas, se cae. En este caso, 5 temporadas son más que suficientes y cada temporada te deja atónito. Sumando un poquito a tu comentario, nada más quiero comentarles, escuchas, que en el Twitter @nolediges_mamá colgamos un tweet que tiene que ver con esta serie que comenta Papi, que son los consejos que podemos tomar de la serie Breaking Bad, de cómo hacernos empresarios. Y no esta cuestión ilícita de volvernos narcos y vender nuestra droga azul al mejor postor y que nuestro distribuidor o jefe sea el que vende pollos, sino en este tweet que pusimos algunos especialistas. De hecho, ahí pusimos la fuente, nosotros no nos robamos datos, de los consejos que debemos tomar como microempresarios o emprendedores para hacer nuestro negocio. Jorge, ahora paso contigo para que nos digas qué recomendación tienes de qué deben estar leyendo, escuchando. A ver, dinos. Sí, mira, este año yo lo empecé leyendo una novela que se llama Desayuno en Tiffany's, Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. Es una novela de 1958. Yo la leí en una edición de Mondadori, edición de bolsillo. La pueden encontrar en algunas tiendas a unos aproximadamente 100 pesos. Y bueno, esta novela me llamó la atención porque empezando el año tuve la oportunidad de ver un fragmento de la película. Si les interesa, pueden empezar viendo la película y luego se consiguen la novela, protagonizada por Audrey Hepburn en el papel de Holly Golightly, algo así. Y bueno, me llama la atención porque es la historia de una chica que, sin ser la más guapa, se vuelve la sensación en el submundo de Nueva York de esa época. La novela está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, y es interesante porque es una prostituta. Lo interesante es que Capote es muy ambiguo al mencionar el oficio de la chica. Se vuelve un personaje entrañable. Aparte, si ven la película interpretada por Audrey Hepburn, se van a enamorar del personaje. Va a ser como de los personajes emblemáticos tanto de la literatura como del cine del siglo XX. Esa sería mi recomendación. Y bueno, mi recomendación, siguiendo con esta cuestión de libros, yo también hay un libro que empecé a leer, todavía no termino. Incluso empecé por el cuento que da nombre a esta obra. Se llama Tres Rosas Amarillas, de Raymond Carver, este escritor norteamericano. El libro que estoy leyendo lo consigue en la editorial Anagrama a un costo aproximado de unos 180 pesos. ¿Y de qué trata este libro? Tres Rosas Amarillas es una, podríamos decir, compilación de cuentos de Raymond Carver. Y como ya los habíamos mencionado en un podcast anterior sobre Carver, este escritor tiene esta tendencia a narrar la vida cotidiana, esa vida cotidiana de manera un tanto gris, asfixiante, que varios nos vamos a sentir identificados. De hecho, me gustaría posteriormente proponer un podcast en el que hablemos de escritores o incluso darle un podcast completo a la figura de Raymond Carver. Y esa sería mi recomendación. No sé si alguien más tenga alguna recomendación. Chema, pasamos contigo para que les digas a los escuchas que deben estar leyendo, escuchando o viendo. Yo les voy a recomendar a Paganini. Paganini, el violinista del diablo de 1782. Este es el mejor músico, el músico más rápido para empezar. No ha habido otro violinista que siquiera pueda tocar sus tablaturas a la velocidad de Paganini, que iba Paganini. Escuchen desde Capricho 24, Capricho 5, Capricho 3, se van a enamorar. Después de ahí pueden explorar otros mundos de la música clásica, Vivaldi, Mozart, Beethoven, y se van a enamorar. Esa es mi recomendación. Escuchen una música tranquila que les deje una conciencia limpia, bonita. Y volviendo contigo, Chema, ¿nos quieres dar los teléfonos de tu asociación, los correos electrónicos, cómo podemos contactarlos, incluso cómo podemos contribuir? Si yo, por ejemplo, quiero ser parte de tu asociación, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? Si nos puedes comentar un poquito sobre esto. Los teléfonos de la asociación es mi celular personal, 449-210-2909. Tenemos nuestra fanpage, que es Happy Zone. Tenemos nuestras oficinas próximamente por abrirse en febrero, si todo sale bien. Y la invitación a que participen con nosotros, con nuestra asociación civil, lo único que tienen que hacer es querer ayudar a la gente y traernos dos fotografías tamaño infantil a color. Y ya. Pues bueno, ya lo oyeron, escuchas. Si quieren sumarse a esta noble labor que hace Chema por la gente con escasos recursos y que quieren cambiarle la vida, ya saben a dónde comunicarse. De todos modos, nosotros seguiremos aquí al pendiente con Chema sobre todas las actividades que hagan y seguiremos la trayectoria de su asociación civil. Es todo por nuestra parte. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad.